ayer me puse a pensar en el dolor que Jesús un día sufrió. Y mi corazón lloró al ver que su sangre inocente él derramó. Y al ver que fue por mí que se entregó, clavado y colgado en un madero. De sus heridas brotaba su sangre, pero todo lo hizo por amarme. En su cabeza estaba una corona, y corona con muchas gruesas espinas. Una lanza traspasó su costado y con su mirada dijo: yo te amo. Del mismo Jesús del que te estoy hablando sanó mis heridas y me hizo salvo. Le entregué mi vida y siempre le alabo, porque es el cordero que fue inmolado. Del mismo Jesús del que te estoy hablando sanó mis heridas y me hizo salvo. Le entregué mi vida y siempre le alabo, porque es el cordero que fue inmolado, que fue inmolado. Y su querida Wilda, en Puerto López, Bolívar. Fue una triste realidad que sucedió ya hace mucho tiempo. Pero en mi corazón yo lo guardo como si fuera un momento. Amigo, abre hoy tu corazón. Mira que él sufrió fue por amor. Recuerda aquellos clavos en sus manos y la lanza que traspasó su costado. Su muerte es el perdón a un pueblo entero que ha ignorado lo que hizo el Rey del Cielo. Pudo decir que no y dejarte solo, pero su amor por ti lo pudo todo. Del mismo Jesús del que te estoy hablando, él quiere salvarte y borrar tus pecados. Entregues tu vida y todo tu pasado, porque él por ti siempre ha estado esperando. Del mismo Jesús del que te estoy hablando, él quiere salvarte y borrar tus pecados. Entregues tu vida y todo tu pasado, porque él por ti siempre ha estado esperando. Del mismo Jesús del que te estoy hablando, sanó mis heridas y me hizo salvo. Entregué mi vida y siempre yo le alabo, porque es el cordero que fue inmolado. El mismo Jesús. Sanó mis heridas y me hizo salvo. Entregué mi vida y siempre le alabo.